Alexander. Corina, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, muy bien. Ahí estoy escuchando unas voces extrañas. Sí, sí, de nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Dice que él, sí, que él te extraña a las mañanas. Sí, cómo no, el consejo se le extraña, Corina. Sí, ¿no? Yo también, la verdad que a mí me gusta mucho digamos el trabajo legislativo, trabajar en la comunidad, así que yo también extraño mucho ese rol. Sí. Pero bueno, estamos por suerte haciendo otras cosas y también estoy contenta. Pero se puede volver, Corina. Hay gente que está por volver, ¿no vas a volver vos? Bueno, mira, te digo que este año va a haber bastantes, digamos, va a haber una competencia después de muchos años en el radicalismo, así que eso va, digamos, a sacudir un poco también a la comunidad. El peronismo lleva una propuesta también muy interesante, va a haber 3 o 4 listas en competencia, y lo que estoy observando también es que hay mucha renovación, digamos, de personas que quieren involucrarse en la política y que están representando las listas, así que eso es bueno. ¿Te gustó la lista de Rogelio Iparraguirre, Corina? Sí, la verdad que, bueno, igual a muchas personas y a muchos compañeros no los conozco, pero bueno, creo que va a ser una lista representativa. Bueno, Corina, ¿y cómo ves el panorama, digamos, de la fórmula presidencial, ¿no? Los Fernández, ¿con qué expectativa estás siguiendo eso? Con mucha. La verdad que al interior del peronismo, esta decisión de Cristina promoverse como vicepresidenta e ir en una fórmula con Alberto Fernández, me parece que, como te digo, al interior del peronismo consolidó un montón de cosas. Yo me identifico mucho con Alberto Fernández en la postura, y creo que va a llevar adelante muy bien esta construcción necesaria para el país que tenemos que encarar a partir del año que viene, porque va a ser un país con muchos problemas. Y donde el consenso, la construcción colectiva van a ser muy necesarios. Así que me identifico mucho con lo que está haciendo él, y cómo está construyendo este espacio poquito a poco y cómo está conversando con uno y con otro para amalgamar una posición fuerte a la hora de encarar el país del año que viene, donde verdaderamente todos sabemos que le van a empezar a caer todo el pago de la deuda externa que se ha contraído en estos 3 años, y bueno, y además ayudar también a que nuevamente se incorpore la gente que ha quedado muy desplazada, inclusive en Tandil, aunque no lo querramos ver, ¿viste? Corina, ¿te va a tener en un rol activo la campaña o más de espectadora, digamos, no tanto de militante? Digo, cuando digo militante, de recorrer, de repartir boletas, de estar en la mesa fiscalizando. No, mira, voy a cumplir el rol que si es que me indican el rol que tenga que cumplir. Igual yo siempre soy también una militante social, además de una militante política, una militante cultural, así que permanentemente estoy en acción, permanentemente, yo no he dejado en absoluto, y además llevo adelante la coordinación del Centro Cultural, que la verdad que con mucho esfuerzo, le vamos poniendo una impronta de trabajo que me parece que es importante, así que bueno, en ese sentido voy a estar presente desde esos lugares. Bien, y como te convocamos además, como militante y como referente del peronismo, por este proyecto de ciudades sustentables, ¿no? La cultura de electricidad fotovoltaica y los calefones solares, un acuerdo con la embajada de Suiza, contame cómo viene eso. Sí. Bueno, el título es como muy, viste, muy onda ecológica, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Mira, nosotros sabes que tenemos en el Centro Cultural, que les digo a todos que está en la calle 14 sí. de Julio, entre Belgrano y Pinto. 467. Exactamente, 467. Somos un espacio cultural independiente, somos una asociación civil sin fines de lucro. Y ahí, digamos, damos muchísimos talleres que tienen que ver con el arte, pero también conviven en nuestro centro cultural chicos que terminan el secundario, adultos, digamos, que terminan el secundario y que desde el año pasado tienen una modalidad de oficios, y nosotros tenemos la modalidad de oficios en electricidad. A partir de esto, ajá, y de buscar iniciativas y de buscar esta beta ecológica también que vamos desarrollando adentro del centro cultural, presentamos un proyecto y realmente, bueno, en la Embajada de Suiza realmente fuimos seleccionados entre cinco instituciones del país. Y bueno, y este proyecto tiene que ver especialmente con desarrollar un circuito de luz a partir de paneles solares, uh-huh, y de energía solar para iluminar el centro cultural, pero además en la ambición también de que lo puedan desarrollar a los chicos que están estudiando nuestra terminalidad de secundario con este oficio, y además con la intención también de difundir y de convertirnos en un espacio donde la gente verdaderamente pueda venir a ver qué es un panel solar, qué es, cómo lo hicimos, qué necesita, porque nos pareció que es una agenda que ya sabemos que se viene en Tandil, sí, y en muchas ciudades también, y tenerlo en vivo y en directo, poder hacerlo, poder desarrollarlo, bueno, integra varias actividades de las que llevamos adelante nosotros. Así que estamos como muy contentos, vamos a desarrollar esto en el Centro Cultural y va a ser un lugar de visita para todo aquel que quiera venir a ver qué es esto de los paneles solares y, bueno, y de los calefones solares, bueno, y le vamos a poder explicar también con nuestros alumnos cómo nosotros pudimos desarrollar el proyecto y cómo lo pueden hacer en sus casas. ¿Y qué rol cumple ahí el gobierno de Suiza a través de su embajada? Mira, yo entiendo que la embajada de Suiza es un hace permanentemente, digamos, tiene esta selección de proyectos, distintas naturalezas, y bueno, y nosotros hemos ido, ellos nos van a aportar una suma que nos va a permitir, claro, una suma de dinero, uh-huh, claro, que nos va a permitir comprar no solamente el banco de herramientas de los chicos para la electricidad, o sea, para hacer electricidad de obra, uh-huh, sino además nos va a permitir comprar los elementos, los paneles, bueno, y todo el sistema para el armado de los paneles solares. Perfecto. Así que bueno, desde ahí nos colaboran ellos y desde ahí nosotros estamos en vinculación. Sé que mañana a la tarde ellos están viniendo para Tandil, representantes de la embajada, para conocer el centro cultural, bueno, para tener un mano a mano ahí, y bueno, y tenemos todo este año para desarrollar el proyecto, que lo vamos a desarrollar en muy poquito tiempo, porque estamos como ansiosos, y además la verdad que a nosotros nos parece importante como desde la comunidad poder ser también una expresión que pueda ayudar a esto de la cultura de la energía solar y energías renovables. Por eso también he charlado esto con Matías Ibale, que mañana va a estar presente y nos va a acompañar. Y bueno, y entre todos en la comunidad, que es el presidente de la usina, ¿no? Porque ellos también están preparándose. Y bueno, y desde la comunidad, desde el municipio, desde la embajada, entre todos empezar a difundir esta cosa, esta cultura que se va a venir en Tandil, así que estamos muy contentos. Bien, mañana 11:30 entonces, ahí en el Centro Cultural Arte y Parte, en 14 de julio 467. Bueno, te espero, Guille, bueno, y a todos. Estaremos los espero a ver lo que vamos a hacer. hacer y bueno, y también a tomarse un café con nosotros. Dale, dale. Corina, te agradecemos mucho tu tiempo y que tengas una muy buena jornada de laburo. No, hoy es el día, no trabaja. Ah, el día que el trabajador no estaba. Perfecto, claro. Madrugó para hablar con nosotros. Para hablar con nosotros. Y, y una nota al pie, un abrazo del alma millonario para José Rubén. ¿Sí? Muy bien, ahí se lo voy a mandar, cómo bien. No. Abrazo ¿cómo millonario. No? Bueno, cómo no, con todo gusto. Bueno, un besito, chicos. Bien. Gracias por llamarme. No, por favor, bueno.